Varias de las familias que viven en zona rural habían abandonado o no le estaban apostando tanto a todo lo que era la cuestión de producción por una cuestión de que no estaban teniendo los recursos económicos como para arrancar, o había pasado que, no sé, la madre o la abuela, que era quien sabía producir, no está más en esa zona y no pasó el saber a la gente más joven. Entonces, bueno, empezamos a acompañar a algunas familias, de eso se armaron grupos, sobre todo de mujeres. Entonces, bueno, la propuesta consiste en ver más o menos qué es lo que les gusta hacer y en función de eso ver qué posibilidades tienen de espacio y la MUNI poniendo junto con INTA de Jesús María los recursos económicos como para que se arranque el proyecto.